En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Un día más, aquí estamos fieles a la cita de Elche en punta y ya vamos para los 30 años. Hace 29 años que arrancábamos este programa en diciembre de 1990. Bueno, 28 años hemos cumplido. Ya me estoy yendo de... Estamos en 2019 casi, pero todavía no. A través del 101.4 te saludamos, esto es Teleelch Radio Marca. No solo nos puedes escuchar por la radio, puedes hacerlo también por televisión en Teleelch y a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. Muy buenas tardes. Y por supuesto recuerda también que a través de nuestra aplicación Teleelch nos puedes ver y escuchar y descargarte el podcast de este programa, pues a cualquier hora, la que te venga bien, la que más relajadito estés o relajadita para disfrutar. Y escuchar la última hora del Elche Club de Fútbol, que hoy ha entrenado a puerta cerrada de cara a ese último partido de 2018. El sábado a las 8 el Elche recibe al Almería. Pacheta ensayado sin dar pistas de cara a ese último enfrentamiento del año. Nino considera fundamental terminar el año ganando contra el cuadro andaluz, lo que supondría distanciarse de la zona roja más que en toda la temporada. Sí, que después de ganar, el primer objetivo era, bueno, conseguir victoria fuera de casa. Lo conseguimos esta semana pasada y bueno, ahora el objetivo más próximo es ese. Conseguir una nueva victoria, sacar puntos a la zona de abajo e irnos de vacaciones contentos, ¿no? Porque no olvidemos que la máxima distancia con el descenso son 3 puntos, los que tiene ahora y los que llegó a tener también tras vencer al Málaga y al Zaragoza de manera consecutiva. El día del Zaragoza el Elche volvió a tener 3 puntos. Por cierto, un Zaragoza que ya tiene nuevo entrenador, el tercero, Víctor Fernández, un histórico que consiguió en el año 94 la Copa del Rey y en el 95 su mayor logro, la Recopa de Europa. Pues ahora lo va a intentar con un equipo que está en descenso, sacarlo primero de ahí. Ya van por el tercer entrenador y no hemos terminado ni la primera vuelta ni el año. Las urgencias de un histórico. El capitán del Elche, el cañonero de Vera, solo lleva un gol esta temporada y tiene claro que jugando poco se marca poco. Diciendo, si juegas tienes más opciones de marcar goles, si no juegas tienes menos. Esto está inventado, que lo invente Nino. Así que bueno, al final es evidente o claro que me gustaría, pues bueno, pues llevar más goles, llevar más minutos, pero las circunstancias son las que son y muy respetables y a seguir ayudando, no queda otro. Tequio tiene difícil llegar al partido, a pesar de que ya está empezando a entrenar con el readaptador, pero Pacheta no es amigo de arriesgar. Borja Martínez está siendo operado de esa fractura de menisco. Veremos si esa artroscopia que se le está practicando, pues dice si hay algo más. Parece que el ligamento podría estar tocado y eso sería lo peor. Y en el 11 titular podría haber cambios para buscar más verticalidad, más llegada con Josan. Veremos si Soricaba le arrebata el puesto a Benja o si incluso Gonzalo Villar vuelve al equipo. Un partido que vas a poder ver y que también te lo vamos a contar, pero puede ser uno de los afortunados que se lleve entradas

En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 31 de diciembre, la segunda unidad con el 70% de descuento en cientos de productos. Gambón grande Pescanova, 800 gramos, la segunda unidad a 3,58 euros. Cerveza San Miguel, pack 24 latas, 33 centilitros, la segunda unidad por 3,30 euros. Aprovecha el 70% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Aljub. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta con Paco Gómez. Se huele, se palpa la Navidad y hasta el mismísimo Bruce Springsteen se atreve con ella. Bueno, pues es el último partido de 2018. Los jugadores saben que va a haber una gran diferencia de ganar y marcharse tranquilos a Navidad, a pasarlo con sus familias, a no hacerlo o incluso perder y volver a verse comprometidos en la frontera del descenso y pasar pues unas Navidades lógicamente algo más amargas. Ganar además supondría enlazar dos victorias seguidas, algo que solo sucedió una vez esta temporada, cuando se ganó de manera consecutiva al Málaga y al Zaragoza en el Estadio Martínez Valero. Y además, y sobre todo, por encima de todo, ganar supondría marcharse de vacaciones con la máxima diferencia sobre la zona de descenso, que en dos ocasiones ha sido de tan solo 3 puntos, la actual y cuando se ganó al Zaragoza, también llegó a estar a 3 puntos del descenso. Por tanto, ganar esta semana supondría sí o sí distanciarse en más de 3 puntos, podrían ser 4, 5 o 6, porque además hay un partido entre un enfrentamiento entre rivales directos, que es el Zaragoza-Extremadura. El Zaragoza es vigésimo, tiene 16 puntos, antepenúltimo a 1 de la salvación, y la salvación la marca precisamente el Extremadura. Es el 18º, el primero que se salvaría con 17 puntos. Marca el descenso también con 17 el Reus, que ha cambiado, ha variado radicalmente su situación de haber jugado frente al Córdoba el último partido y haber desaparecido prácticamente, haber sido expulsado por no pagarle después de 3 meses las nóminas a sus futbolistas y estos denunciasen sobre la campana. Entre el lunes y el martes, los jugadores están cobrando las 3 nóminas y por tanto han apagado el fuego en Reus. Parece que un grupo inversor se va a quedar con el conjunto catalán y el Reus va a seguir compitiendo. Así que nos olvidamos de eso, de que solo descenderían 3, porque el otro ya iba a ser el Reus. El Reus compite como el que más hasta ahora y lo va a seguir haciendo. Y como digo, esta semana está ese Zaragoza-Extremadura, vigésimo contra 18º. Ahí, si el Elche gana, pase lo que pase en ese partido, va a ser bueno para el equipo ilicitano. Un empate sería lo mejor. Y bueno, pues el equipo ilicitano se podría ir hasta 6 puntos del descenso. Si no ganase el Reus, si no ganase el Zaragoza, con eso sería suficiente para irse a 6 puntos. Pero bueno, primero hay que ganar, que es lo más complicado. Hoy entrenamiento a puerta cerrada. El técnico no quiere dar pistas a la Almería. Una Almería que está en mitad de la tabla, justo en el Ecuador, un décimo de 22 equipos, está un décimo con 24 puntos. Un Almería que está a 5 del playoff de ascenso y está a 7 del descenso. O sea, está más cerca del playoff de ascenso que del descenso. El Elche está a 4 puntos del Almería, que está cuatro posiciones por encima. El Almería es un décimo, el Elche es décimo quinto. Partido importante, muy importante, porque puede cambiar la tendencia. Puede ser un punto de inflexión. Tras haber ganado a domicilio frente al Rayo Majadahonda, si el sábado se gana a partir de las 8 a la Almería, el Elche volvería a convencerse de que puede luchar por no estar hasta la última jornada ahí metido en la pelea. Puede luchar sin tantos agobios. Es cierto que solo es un partido más, pero ya te irías de vacaciones. Con 23 puntos, si ganas, quedarían todavía 2 para finalizar la primera vuelta y estarías muy cerca de haber conseguido la mitad de los puntos que necesitas para mantenerte, que este año va a estar entre los 47-48, si sigue la misma tendencia de puntos sumados entre los de abajo. Si ganas, se metería con 23, a falta todavía de 2 partidos para finalizar la primera vuelta. Por eso es muy importante todo lo que conllevaría ganar. Hoy en sala de prensa salía el primer capitán, buque insignia, jugador de referencia, leyenda en activo, el cañonero de Vera, Nino. 20 años a sus espaldas le contemplan, un profesional que es un ejemplo con patas, debutó a los 18, tiene 38, es muy difícil encontrar hoy en día a un delantero en activo de 38 años, que hoy por hoy es titular en el fútbol profesional. A esas edades ya nos solemos encontrar como mucho porteros. Ahí está el caso, por ejemplo, de José Juan. Pero ya de medio campo hacia arriba, con la exigencia que supone hoy en día el físico, pues es muy difícil ver a un jugador de estas características. Y Nino ahí está, demostrando además que el problema no es el físico, que te aguanta los 80 o los 90 minutos como el que más, que se cansa como cualquier ser humano que tenga 20 años, y él tiene 38. Aunque luego nos explica dónde él encuentra las diferencias de cuando tenía 10 o 15 años menos. Evidentemente, recupera después. Antes, con 20 años, jugabas un partido, al día siguiente estabas para jugar otro. Ahora juegas un partido, la exigencia que se juegan hoy en día, y necesitas 2 días o 3 para regenerar la musculatura, para recuperarte bien. Bueno, el objetivo lo tiene claro Nino tras ganar al Rayo Majadahonda. Sí, que después de ganar, el primer objetivo era, pues bueno, conseguir victoria fuera de casa. Lo conseguimos esta semana pasada y bueno, ahora el objetivo más próximo es ese. Conseguir una nueva victoria, sacar puntos a la zona de abajo e irnos de vacaciones contentos, ¿no? Que además supondría ganar, dar un paso al frente en el convencimiento de que se puede el equipo escapar de la parte de abajo. Esperemos, creo que no hay nada mejor que ganar. Creo que las victorias te dan ese punto de confianza, ese punto de ir creciendo cada vez más. Y esperemos que sea ese punto de inflexión, ese punto de ir sumando puntos de 3 en 3, porque vemos que las victorias son muy importantes y avanzan muy rápido en la tabla. Y bueno, como bien dices, pues bueno, partido muy importante, partido del sábado para ganar, para sentirnos importantes y dar una alegría también a la afición nuestra, ¿no? Que ganando podría dar otro zarpazo ahí de otros 3 puestos, porque el Elche es 15º, pero el 14º tiene el Lugo los mismos puntos, el 13º, el Numancia, tiene un punto más. El 12º, el Oviedo, en mitad de la tabla, tiene 3 puntos más. Es decir, que ganar podría ser otro zarpazo. ¿Qué supuso para Nino ganar a domicilio el primer partido? Pues mucha alegría y sobre todo sabiendo la importancia que tenía ese partido. Sabíamos que de no ganar se podía complicar la cosa bastante. Y de ganar, pues te ibas a llevar 3 puntos muy, muy, muy bonitos, muy, muy sufridos, muy trabajados, pero que te iba a dar una inyección de moral y de confianza importante. Así que, bueno, ha dado muchas cosas positivas. ¿Cómo ha pasado los 2 meses en los que ha estado de suplente? Llega un momento que tienes que adaptar, ¿no?, a la situación. Evidentemente, a todo jugador le gusta estar en el terreno de juego los máximos minutos posibles, pero bueno, yo estoy en un momento que estoy para ayudar, para dar el máximo, tanto en el campo como en el vestuario, ayudar a mi club, ayudar a mis compañeros y, como te he dicho antes, pues evidentemente me siento futbolista y quiero seguir jugando y aportando dentro del campo. Pero bueno, esto es respetable, hay que sumar de cualquier manera y bueno, lo he llevado lo mejor posible. ¿Y llevar solo un gol a estas alturas, cómo lo lleva? Diciendo, si juegas, tienes más opciones de marcar goles. Si no juegas, tienes menos. Esto está inventado, que lo invente Nino. Así que bueno, al final es evidente o claro que me gustaría pues bueno, pues llevar más goles, llevar más minutos, pero las circunstancias son las que son y muy respetables y a seguir ayudando, no queda otra. A seguir ayudando, no queda otra. Como digo, es un verdadero ejemplo para todos. Pero conociéndolo, que es un tipo, un jugador que vive por y para el gol más de media vida, pues tiene 38 años, lleva 20 años. A nivel profesional, ya no te hablo de cadete, infantil, juvenil, vive solo por y para el gol, se encontrará como un león enjaulado, ¿no? Ahí llevar solo un gol esta temporada. Bueno, lo llevo de la mejor manera posible. Es como, como el jugar, a esta altura llevaría ya pues muchos partidos jugados. Al final todo va unido, esto es una cadena que va unido de lo mismo, ¿no? Contra más juegues, más opciones tienes de marcar goles, contra menos, pues lo contrario totalmente. Pero bueno, es una situación nueva, hay que seguir trabajando, seguir confiando en sí mismo, exigiéndome para intentar conseguir goles y ayudar al equipo. Y bueno, también darme alegrías yo mismo también, ¿no? Porque a mí de toda la vida me ha gustado meter goles y bueno, espero seguir metiendo goles. Goles son amores y recordaremos siempre los que marcó la temporada pasada y sobre todo en el playoff. Goles clave en 2018, que se lo pregunten al Sporting B y a su entrenador entonces, José Alberto, porque gracias a esos goles el Elche ahora está donde está. Bueno, se cerró el otro de la peor manera posible y bueno, se va a cerrar este de la mejor manera posible, sobre todo a nivel personal, ya lo dije en su día, creo que fue importante quitarme ese peso de encima, poder ayudar, ser pues bueno, partícipe de ese ascenso directo y bueno, muy muy contento en todos los sentidos porque bueno, vemos que la categoría de segunda división a segunda B es otro mundo totalmente, ¿no? Ya lo creo que cambia de segunda B a segunda división A. ¿Se ve titular el sábado en el último partido del año? Bueno, me veo en el equipo, me veo trabajando como cualquier otra semana y a partir de ahí pues el míster decidirá lo que tengo que hacer. ¿Cómo ve el partido y al rival, al Almería? Muy disputado, es un equipo muy intenso, bien trabajado, que viene también una dinámica que también creo que es positiva. Creo que va a ser un partido trabajado, sufrido, muy disputado. Y con los dos, pues bueno, sabemos que el parón de Navidad a todo el mundo nos gusta irnos ganando. Y creo que va a ser un partido bonito, muy exigido y con tres puntos en juego muy, muy importante para los dos. El haber conseguido la victoria en Majadahonda les quita presión ahora en las salidas, en los partidos fuera del Martínez Valero. Esperemos, pero también no solo por ganar fuera de casa, sino porque la tabla te metes en una situación ahí abajo que también, pues bueno, que hay nervios, hay mucha tensión, hay presión. Bueno, el rival también juega, bueno, hay muchas situaciones y se podría analizar pues bueno, muchos partidos, pero evidentemente todo lo que, como te he dicho antes, todo lo que sea ganar te da esa moral o esa confianza de cara a manejar los partidos durante en sí mismo, ¿no? Así que bueno, yo creo que todo lo que sea ganar es positivo y creo que los errores se aprende y bueno, todo lo que esperemos seguir la misma línea de fuera de casa. Y que el punto inflexivo haya sido el de Majadahonda, ¿no? Si alguien tiene experiencia en el mundo del fútbol es Nino, por esas dos décadas que lleva en el mundo profesional, el hombre récord de los récords en segunda, el que más partidos ha jugado, más de 400, el que más goles ha marcado en segunda, casi 200. Bueno, y aquí no incluimos, lógicamente, primera división y segunda división B, sino hablamos de casi 700 partidos. ¿Cree que el equipo tiene mimbres suficientes más allá de los refuerzos que puedan llegar en el mercado de invierno para no tener que jugársela en las últimas jornadas? Esperemos. No me gustaría llegar con una agonía a final de temporada. Evidentemente, creo que hay un equipo muy competitivo, que da el máximo en todo momento, muy comprometido, pero que bueno, también hay mucha... Enfrente también hay equipos muy competitivos, grandes equipos, mucha igualdad. Pero que el equipo, pues bueno, por momentos, detalles a favor, creo que se han escapado muchos partidos, que también tiene que influir un poquito la suerte. Así que bueno, yo creo que el camino lo sabemos, que es el trabajar, el seguir creyendo en el míster, en el equipo, y a partir de ahí, pues bueno, esperemos, como te he dicho, llegar al objetivo de la permanencia lo antes posible, claro. Sobre la renovación de Pacheta, que adelantaba el presidente en A Todo Gol el lunes por la noche, ¿qué le parece? ¿Por qué no? Faltaría más. Si lo dice el presi, si lo dice el director deportivo, faltaría más. Creo que el equipo está con el entrenador. Creo que al final todos estamos para sumar, para sacar puntos y conseguir objetivos. Y creo que al día de hoy, pues sí, ¿por qué no? Faltaría más. Faltaría más a la renovación de Pacheta, decía Nino. Y también se le preguntaba si llegasen muchos fichajes en el mercado invernal, si esto podría afectar al vestuario, al buen ambiente. No debe. Creo que se consiguió el ascenso y hubo movimientos. El equipo sigue con la misma armonía, siendo un grupo que no se puede tocar, va ahí dentro. Y a partir de ahí esperemos que lo que venga sea para mejorar y para seguir haciendo grupo. Así que bueno, yo ahí ya, hasta ahí te puedo decir, muy respetable, y esperemos que seguro que viene gente que sea para ayudar. Pues en cuanto a los fichajes, ¿cómo está él física y mentalmente? Muy, muy concienciado, muy concentrado en todos los sentidos, trabajando y bueno, con la misma ilusión de siempre, evidentemente. Siempre se puede pedir más o siempre puedes desear más, pero esto es fútbol. Sabemos que esto es una profesión muy complicada, que nadie te regala nada, y cada vez valoro más lo que veo y lo que he hecho. Así que bueno, muy contento. Muy contento con lo que está haciendo. Y para ir terminando, su futuro, lógicamente no podemos nunca pasar de preguntarle por su futuro. Con 38 años, ¿estas pueden ser sus últimas Navidades como profesional? A día de hoy no lo sé. A día de hoy sé que tengo mucha ilusión, que sigo compitiendo, quiero seguir jugando. Cuando te pica la barriga por no jugar, es porque todavía te gusta esto, y a partir de ahí ayudar en todo lo que pueda, no hay más. ¿Y cuáles son las diferencias que nota en su cuerpo que quizás no notaba hace 10 años? No, que bueno, que al final, cuando tenías 25 años, a lo mejor te recuperabas al día siguiente, y cuando tienes tu mi edad, pues bueno, a lo mejor tardas 2 días más, pero que me sigo cansando igual cuando tenía 25 que con 38. Así que con 25 tomaba una pastilla para dormir después del partido. Y con 38 duermes como un chiquillo, así que estoy muy tranquilo por ahí. Bueno, pues las ventajas de la madurez también están ahí. Nino, santo y seña en el Elche Club de Fútbol. Dentro de unos días recibirás calcetines nuevos, un pijama, perfume, algo de ropa. Vamos, lo de siempre. Haz que esta Navidad sea diferente. Regálate la ilusión de tener un Audi A4 S-Line TDI 150 caballos por 299 euros al mes y siente la máxima deportividad, elegancia e innovación de conducir un Audi. Diciembre mágico A4 por solo 299 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hey Carlos, ¿cómo han ido tus propósitos de este año? Genial, me he tirado en paracaídas, he viajado a China y me he sacado el carné de conducir. ¿Y lo de ponerte en forma? Eso... Para eso aún estás a tiempo, vente a Holiday Inn. 3.000 metros cuadrados de fitness, impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. Bueno, vamos cerrando la información del Elche Club de Fútbol y lo vamos a hacer recordando lo que han dicho los oyentes a la pregunta que hemos lanzado hoy para ganar esas entradas para el último partido del año, José Antonio. Pues sí, Paco, es una de las noticias esta semana en el Elche Club de Fútbol. Hemos preguntado pues al aficionado franjiverde en nuestras redes sociales si por su parte él renovaría a Pacheta y por qué lo haría. La inmensa mayoría de nuestros oyentes piensa que sí, que hay que renovarlo ya. Te leo unos cuantos. Lo renovaría ya por su forma de trabajar, honestidad y forma de ver el fútbol. Por mí sí, porque Pacheta es la voz de este equipo, el que se lleva toda la agonía para conseguir el objetivo y por tanto tiene que ser nuestro míster, pero siempre que el equipo le haga caso y pueda conseguir el objetivo de la permanencia. Sí, nadie puede hacerlo mejor que él. La falta de goles es por falta de calidad y los jugadores creen en su filosofía. Sí, ahora mismo es el mejor técnico que el Elche puede tener, es transparente y trabaja bien. Además, los resultados de momento acompañan. Eso sí, también tenemos comentarios, Paco, pues que opinan que hay que esperar hasta final de temporada para ver si finalmente consigue el objetivo. Pero yo, de entre todos los comentarios, me quedo con los positivos y me quedo con este. Sí, con su entrada al club nos permitió olvidarnos un poco de los diferentes problemas internos y devolvernos la ilusión. Pocos entrenadores lo consiguen. Además, de momento se está cumpliendo el objetivo. Así que, Paco, pues como ves, tenemos una gran masa por parte del Elche Club de Fútbol que piensa que hay que renovar a Pacheta y unos pocos todavía piensan que hay que esperar a que se consiga la permanencia. Te doy los ganadores en Twitter, Mr. Oliver, y en Facebook, Raúl Aljarilla Guzmán. Son los ganadores en la tarde de hoy, así que muchas felicidades, enhorabuena y gracias a todos por participar. El año que viene, más. Sí, señor. Gracias, José Antonio. Gracias. Bueno, y vamos a hablar ahora de Fútbol 7, del campeonato Aprofut 7, que se celebra, que se disputa cada fin de semana, jornadas de sábado y domingo, en la Liga de la UMH, en las instalaciones del CLOT, allí cada fin de semana. Para ello está el organizador, Carlos Cerda, en nuestros estudios. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque ya también se va a jugar la última jornada del año, ¿no? Sí, no, bueno, ya hemos jugado la última jornada. Pero ya se ha jugado, es verdad. Se ha jugado la jornada 10, última jornada de esta temporada para el año. Uh-huh. Y ya pues emplazamos a todos los jugadores, compañeros, oyentes y demás. ¿Hasta cuándo hay descanso? Para el 12 de enero volvemos. 12 de enero. Pasado Reyes. O sea que hasta el año que viene se descansa este fin de semana, el que viene. Tres semanas. Tres fines de semana. Sí. Bueno. Perfecto, pues van a llegar todos con unas ganas enormes después de Reyes. ¿Eh? Van a querer quitarse kilos a... Digerir, exactamente, los turrones, los mazapanes y la... todo, absolutamente todo. Uf, tres semanas, la de kilos que se van a ganar. Va a correr mucho la pelota y no poco solo, los jugadores. Y no solo en la lotería. Bueno, pues si te parece vamos a ver las clasificaciones, lo más interesante de la jornada y eso. Dar las felices fiestas a todos. Sí, señor. Pues vamos con la segunda división Grupo 2. Con Topos liderando la clasificación, 27 puntos. Pidorama Crestatú con 21. Urmosa y Servicasa con 19. Aston Birra quinto con 16. Edafond y Prismatola con 13. Los mismos que los Brechas. Altavis Club de Fútbol con 11, octavo y noveno. City Licitano con 10. Joyería Bióptica Fina, 9 puntos. Décimo primero y décimo segundo cerrando la tabla. Team Rocket y CIA. Y junto con Rayo Licitano, Tapería, Reina Victoria, con 7 puntos cada uno. Lo más interesante de esta jornada ha sido el partido entre Servicasa 0, Pidorama, Crestatú 3. Un partido impugnado por alineación indebida. Lástima, porque Servicasa se había hecho en el campo con la victoria, pero en los despachos Pidorama ha podido impugnar, sí. Ha habido ahí algo raro. Ha habido algo raro, sí. Mientras que, bueno, los Brechas 2, Topos Café Bar, el líder, Topos Café Bar El Pont 3, partido que bueno, lanza nuevamente a Topos a la primera posición de la tabla con más fuerza que nunca para acabar el año. En segunda división Grupo 1 pues tenemos al Roca Games Cáncer Podas Morel, 30 puntos, todo ganado. Estampaciones Tío segundos con 25 puntos y un partido menos, ojo. Tercero Portuels con 24 puntos, Satén con 19, Napolitanos con 18, Carpintería Camacho Cafetería TH4 con 15 puntos, un partido menos también, el que tiene que disputar frente a Estampaciones CIOS. Séptimo, New Team Fisioaltet con 13 puntos, Loterías Torremendo con 9, Cafetería Cheyenne con 8, Samba con 6, décimo primero el CID Gastrobar con 4 puntos y cierra la clasificación el Wallapingala con 3 puntos. los partidos ya finalizados y más interesantes de esta categoría, que han sido el Porto Elx 5, Newton Fisio Altet 3, un Porto Elx que se afianza en la tercera posición de la tabla tras vencer a un equipo de media tabla, pero que apunta muy buenas maneras. Y el Satén Corsetería y Comunión 4, Samba 2, un par de conjuntos que juegan muy, muy, muy, muy rápido al fútbol, muy rápido, tienen mucha velocidad, pero la falta de pozo todavía hace que Samba pues, sea un equipo de los que están abajo, quizá el equipo más rápido de la liga, pero de los que están abajo. Pero eso, bueno, pues son partidos y poco a poco coger esa noción de lo que se tiene que hacer dentro de un campo. Uh-huh. Y ya nos vamos a la primera división. Guaraníes 30 puntos, los 10 partidos jugados, los 10 partidos ganados. Reciels con 27, Boinas Hortelano Hijos con 25, María Jaén con 24. Electrodomésticos Agulló Guilló 21 puntos, sexto Frutería Sierra Nevada con 19 puntos, séptimo Mudanzas Palazón 18, Ferretería Antonio García 15 puntos, Cervecería Loluel 14 puntos, Viajes University Alicante y Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeira 12 puntos cada uno, duodécimo Dos Estrellas con 10 puntos, décimo tercero Inmobiliaria Ibáñez Wagen Center con 9, Zenit Supra con 7, décimo quinto y décimo sexto con 6 puntos cada uno, Espronceda 53 y Botafumeiros Club de Fútbol, décimo séptimo Urban Soccer con 4 puntos y con un solo punto cerrando la tabla el Puff Cooler décimo octavo. Los partidos más interesantes de esta pasada jornada, sin duda el Frutería Sierra Nevada 1 Recielx 3, un partido que viene acompañado de polémica porque Frutería Sierra Nevada abandonó el partido a mediados de la segunda parte por un incidente que se produjo en la primera. Hay que comentarlo todo, pues bueno, vamos a ser valientes y decir que el portero de Recielx pues armó un pequeño recital, no fue expulsado. Y eso conllevó a que el partido fuese un poco más duro, un poco más tosco y acabase con... Hasta que la sangre casi llegó al río. Sí, hasta que la sangre casi llegó al río y hubo un equipo que fue cuerdo y dijo hasta aquí hemos llegado, como el Frutería Sierra Nevada. Bien. Guaraníes Fútbol Club 1, Viajes University Alicante Alacant 0. Ya comentábamos que el Viajes University Alicante era un equipo fuerte, aunque el Guaraníes, haciendo buena su condición de líder, ha vuelto a sacar el partido por un ajustadísimo 1-0. Al igual que Manuel Lucas Muebles, Restaurante Madeira, le ha vencido a Mudanzas Palazón. Esta ha sido la sorpresa de la jornada. Un Mudanzas Palazón que estaba ocupando la quinta posición en la tabla. Se enfrentaba a un décimo primero, como era el Manuel Lucas Muebles, Restaurante Madeira. Y bueno, pues le ha cazado 1-0, o 0-1 mejor dicho. Resultado que hunde un poquito al séptimo puesto en la tabla al Mudanzas Palazón. Y como decimos, pues nada, hoy anunciar que 3 semanas de parón a partir de ya, que se tienen que aprovechar las cenas de empresa, las cenas de equipo, las comidas y todas estas fiestas que vayan a saco. El tardeo, la nocturnidad y alevosía, que lo hagan todo ahora. Que aprovechen. Porque lo que queda, porque a partir de enero va a haber tralla y va a haber tralla de la buena. Pues nada. Feliz Navidad a todos los componentes de este campeonato, a todos los jugadores, a todos los equipos y patrocinadores, y que 2019 empiece muy bien, Carlos. Feliz Navidad a unidadgallego.com, que nos está ayudando, y como tú dices, a ti también, al programa, y nos vemos pronto. Gracias, Carlos. Feliz 2019. Igualmente. Nosotros vamos a poner el punto final. Hemos llegado ya al final de este tiempo de información deportiva. Mañana volvemos con más actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Que seáis muy felices, mil gracias por estar ahí y feliz tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.